ella, que cuando están en la cumbia Belén le enseña la rumba. Pero que tiene esa mujer, que es lo que tiene María Belén, que todo el mundo se pregunta por qué razón ella baila tan bien. Mira, yo te lo voy a decir, porque tú sabes que lo sé muy bien. Mira, yo te lo voy a decir, porque el secreto yo lo sé. Porque la rumba la lleva en la pena, María Belén, ven, ven, qué buena. Ven pa' acá, Belén, pa' que tú baile bien como ven. Ay, muévela que mueve, muévela que mueve, la mueve de morena tu cadera, María Belén. Ven pa' acá, Belén, pa' que tú baile bien como ven. Grandes orquestas en el Festival de la Salsa. Que ya no salía. Ahora mismo, mi amigo, yo te vengo a saludar. Escucha, escucha. Oye sonar las trompetas, oye los cueros sonar. Ricardo viene de frente con su sonido bestial. Thank you. Estás escuchando Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira. Goza.

no se le ve en la calle a María. Píntate los labios, María. Que se pinte los labios y que se deje de bobería. Píntate los labios, María. Píntate los labios y ven a bailar el son. Píntate los labios, María. María, mi son montuno, qué sabroso. Píntate los labios, María. Grandes orquestas en el Festival de la Salsa. No te apures, me dicen, lo tuyo llegará. No te apures, me dicen, lo tuyo llegará. Pero yo, como soy tan ansioso, yo sigo buscando y más nunca pararé. Pero yo, como soy tan ansioso, yo sigo buscando y más nunca pararé. Ponte quieto, muchacho, lo tuyo llegará. Ponte quieto, muchacho, lo tuyo llegará. Pero yo no pongo atención a lo que me dices. Yo quiero lo mío y lo mío encontraré. Pero yo no pongo atención a lo que me dices. Yo quiero lo mío y lo mío encontraré. Y digo así: lo tuyo llegará. Thank you. llegue, que mucho va a gozar. Lo tuyo llegará. Lo tuyo va a llegar, lo tuyo va a llegar pa' guaracha para gozar. Lo tuyo llegará. Que sabroso es, sabroso va mi guaguanta pa' ti nada más. Lo tuyo llegará. Y tú por hacer tan envidioso, lo tuyo llegará. Te va a quedar, te va a quedar, te va a quedar sin guaracha. Lo tuyo llegará. Que sabroso va, que sabroso es, que sabroso, sabroso guaguanta. Música afroantillana en el Festival de la Salsa. Tambor, tambor, tambor.

Dance de los 80 en Estrellas de Medianoche.